local para mí. Dame cosas locas, locas, locas. Lo que nunca pude ver, lo que nunca pude oír. Quiero todo eso y mucho más y más y más. Dame cosas locas para mí. Dame cosas locas. Dame cosas locas, locas, locas. Locas, locas. Lo que nunca pude ver, lo que nunca pude oír. Quiero todo eso y mucho más y más y más. Cuando me dicen que no lo voy a hacer. Lo que estamos escuchando es Cosas Locas del grupo Alternativa, el álbum Ya Va a Venir. Hola, nos da mucho gusto saludarlos nuevamente en la cuarta emisión de Altomontaje, el podcast. Estoy como todas las veces con nuestra queridísima amiga Diana. Hola Diana, ¿cómo Hola. Estás? Y en los controles tenemos a Mr. Nat. Sean bienvenidos y comenzamos. Existen miles de sonidos que cautivan nuestros sentidos, miles de frecuencias que atrapan nuestras mentes, contenidos malos que deforman nuestras conductas. Renueva tu mente, tus pensamientos, tus sentidos y prepárate para recibir un alto voltaje, la descarga que necesitas. Tenemos nuestras vías de comunicación, las cuales son alto.voltaje3@hotmail.com. Y en el Face nos pueden buscar, ahora sí que en el buscador le ponen Alto Voltaje Podcast y ahí también nos encuentran. O si no, también escúchanos en altovoltajepodcast.blogspot.com. Ahí pueden mandarnos un saludito, un comentario o alguna petición que ustedes deseen y vamos a estar para ustedes. Y pues bueno, le mandamos muchos saludos a Ani, que se encuentra en Cañada, en Hidalgo. Ani, hola, ¿cómo estás? Esperemos que te la estés pasando bien y que tengas una excelente semana. También le mandamos un saludo a Joa Vallejos de Argentina. Hola, Joa. Bendiciones. Y pues también queremos extender aquí una gran felicitación a Mai, mi hermana, que cumple unos cuantos añitos de vida. Le damos gracias a Dios por tu vida, hermana. Mr. Nat te manda un fuerte abrazo y muchas, muchas felicitaciones. También a Pau, que nos escucha en Puebla. Muchas felicitaciones, Pau. Y a todos los que cumplen años, igualmente para ustedes las mañanitas. También un saludo bien especial para mi amigo Joseph, que siempre me ha escuchado. Amigo Joseph, gracias por escucharnos y perdón si no te había mandado saludos, pero aquí está. ¿Se han hecho ustedes la pregunta de alguien como yo, qué tiene que ofrecer? Claro que sí. Bueno, pues tal vez alguno de nosotros nos sentimos mal, como dice mi amigo, chatos, así como sin sentido de la vida. Sí, muchas veces nos hemos hecho esas preguntas o nos hemos sentido así agüitados porque no sabemos en qué nosotros podemos servirle a Dios. Pero algo principalmente es de que nosotros tenemos un propósito y ese propósito es de lo que vamos a estar hablando en este tema. Es muchas cuestiones o muchas preguntas o incógnitas que hacemos es a veces de qué es en qué puedo servirle a Dios, cómo puedo servirle y de qué forma puedo servirle. ¿No se han sentido alguna vez que el líder de la iglesia, su vida todo marcha bien, color de rosa? O simplemente ustedes, no sé, han sentido rechazados por una persona y les ha dicho, es que no son buenos para nada, o no han sentido esa lejanía. Ustedes están alejándose de ese propósito porque así son. Deben ustedes de sentirse atraídos a hacerlo, No digan, es que no puedo. Ustedes pueden. Pueden hacerlo si se lo proponen y sobre todo si lo ponen en manos de Dios. Claro. Y también tienes razón, Mariel, quitarnos de la cabeza eso que dice, no sirves para nada. Claro que sí sirvo algo y tal y también para Dios. Cada uno de nosotros tenemos algo que ofrecer a Dios. Un ejemplo claro fuera de este contexto es cuando muchos papás le dicen a sus hijos pequeñitos, o bueno, a veces ya no son tan pequeños, es que eres un inútil, no sirves para nada. Ellos se van forjando esa idea en sus mentes, van diciendo, es que yo no sirvo para nada, es que ¿para qué lo hago si lo voy a echar a perder? No, chavos, ustedes lo pueden hacer si se lo proponen. Si ustedes se proponen ser el líder de su iglesia, lo van a hacer. No por el simple hecho de que esa persona tenga los conocimientos necesarios, tenga dinero. No, ustedes no lo pueden hacer. Claro que lo pueden. Si ustedes, el simple hecho de que tengan talentos, eso ya es un beneficio para ustedes. Todos tenemos virtudes, tenemos talentos, y con eso, chavos, podemos forjarnos un buen propósito. Claro, si el propósito de Dios está antes que el de nosotros. Claro, pero ¿cómo, en qué podemos servir, María? Sí, muchas veces nos preguntamos eso, ¿en qué puedo servir yo? Pero, chavos, ustedes se han hecho esa pregunta de, yo, fulanita de tal, Juanito, no sé, ¿en qué puedo servirle a Dios? ¿De qué manera? Si no tengo esto, si no tengo aquello. El simple hecho de ponernos en las manos de Dios, Él nos va a brindar la oportunidad de servirle. De servir, claro. Y también podemos servirle, yo creo que con los talentos, claro, los talentos son, es la manera de demostrarle a Dios con un don o con cualquier. Claro, cada uno de nosotros, por obviedad, somos diferentes tanto físicamente, tanto en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, y por lo tal vamos a tener un propósito diferente. Principalmente el propósito que Dios quiere para nosotros no es lo que hacemos diariamente, no es cómo te diriges hacia una persona ni cómo actúas. O sea, el propósito que tiene Dios para Diana es la comunión que ella debe tener con Él. Así ustedes, si ustedes van a la escuela, se portan muy bien en la iglesia, ese no es el propósito de Dios, las acciones, sino la comunión, la oración que hay entre ustedes dos. Eso es muy fundamental. Exactamente como así lo dices, María. Las personas que no conocen aún todavía de esto, de cómo servirle a Dios, yo creo que se sienten vacías, como que en este mundo no sirvo para nada. Pero realmente Dios tiene un propósito para su vida y para servirle. Sí, un ejemplo muy claro es el de el pastor Ricky Warren. Alex Campos. Bueno, enfocándonos a uno de los propósitos, es de Rick Warren. Es un pastor estadounidense, el escritor del libro que muchos de nosotros conocemos, Una Vida con Propósito. Ejemplo muy claro que él nos dio fue las elecciones, si recuerdan, cuando Obama le recibió el cargo de la presidencia americana. Si ustedes recordarán que Obama le pidió al pastor que orara para que Obama tuviera una buena administración en el cargo de la presidencia. Y o sea, chavos, imagínense, el simple hecho de que este pastor orara a nivel mundial, todo el mundo lo estaba viendo, estaban enfocados en él. Y eso es un gran ejemplo de que podemos lograrlo si de verdad confiamos. Es una cosa principal. Si ustedes de verdad tienen fe, van a poder hacer muchas cosas. Es bien cierto eso, la fe mueve montañas. Y otro ejemplo también claro es el que tenemos de Alex Campos. Claro, Alex Campos, como no han escuchado algunos su testimonio, que él viene desde una familia muy pequeña, de bajos recursos, y como hasta ahora es uno de los músicos más importantes. Exactamente, él nos explica que a través de todo lo que él vivió, él puso su vida en manos de Dios, y él mostró que a través de esas acciones que tenía que pasar, él iba a tener un propósito en la vida. Y otro ejemplo también muy, muy padre es el de Funky, ¿no? O sea, Funky viene de una, ¿cómo se le puede decir? De un mundo diferente a los demás que hemos estado mencionando. Funky viene de una banda acá como la de La Mala Salvatrucha. Ándale, híjole, ya el lenguaje mío ya no da para más. Ándale. Viene de esa, de ese tipo de ambiente. Imagínense, o sea, el simple hecho de vivir en la calle o mostrar ciertas actitudes no gratas para el Señor, nuestro Dios le dijo a Funky a través de muchas cosas que él tiene un propósito para él. Y vemos ahora, Funky es uno de los raperos más conocidos a nivel música cristiana, ¿no? Y también dentro de ese mundo también está Vico C, o sea, también él era un reggaetonero mundano, como muchos de todos ellos, pero yo creo que Dios movió su corazón y le dijo, tú quiero que me sirvas a mí. Exactamente, y ellos le están sirviendo a través de la música. Y también a mí, en lo personal, un reggaetonero, un rapero, Fermín Cuarto, él, no sé, muchos de ustedes también habrán escuchado cuando él pertenecía a esta banda, o no sé cómo se le pueda llamar, grupo Control Machete. O sea, es un grupo que de verdad no saben, o sea, dicen pura incoherencia no en su música. Exactamente, pero ya no metiéndonos tanto a ese grupo, o sea, vemos el cambio que Dios hizo en él. El simple de hecho cambió su vida rotundamente. Él dijo, yo te quiero que trabajes, sí, en la música, pero no en ese tipo. Yo quiero que trabajes para mí, que a través de mí lleves el evangelio a las demás personas que no conocen. Y pues así podemos ver cómo Dios puede cambiar muchas vidas con el simple de hecho de que nosotros de verdad fijemos nuestra meta en él. Y es como decía, le digo a Diana, o sea, Diana, lo podemos hacer si tú eres buena en cantando, que de verdad es buena, ahí tú puedes servir a Dios. A mí me encantan muchísimo los niños y yo lo veo en mí. A lo mejor no tengo un nivel de estudios así que digan, ay, para ser superior, maestra, ¿no? Pero es como platicaba con Ad, el simple hecho de que yo tengo esas ganas de servirle, yo a la hora de estar con los niños, siento que le estoy sirviendo y a través de mí ellos van aprendiendo algo y así sucesivamente se hace una cadena y se lleva el evangelio a través de Dios. La cosa es buscar en qué podemos servir y cómo. También tenemos que saber cómo servirle a Dios y mostrar su interés y todo así, el ánimo. Pero pues tienes razón, Mariel. Cada uno de nosotros tenemos un fin de servirle a Dios, pero también es cosa de buscarlo también nosotros. Y es por eso que les hacíamos la pregunta al inicio de alguien como yo, ¿qué tiene que ofrecer para Dios? A veces nosotros creemos que nos conocemos al 100%, pero realmente no, chicos. Cuando de verdad nosotros tenemos fijos el propósito de Dios, es cuando en verdad vamos conociendo quién somos. Dios es quien nos conoce de verdad al 100%, ¿no, Diana? Y es el que nos muestra día a día su grande amor. Y en la Biblia, en Jeremías 29:11, nos dice, más o menos cambiando ciertas palabras para que sea más entendido, nos dice el texto así: yo sé los planes que tengo para ti, para tu bien, y no para dañarte, sino para darte esperanza y un buen futuro. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que Dios tiene planeado cada paso que demos, cómo lo demos. Y claro, no todo va a ser color de rosa, porque tenemos que a veces que pasar pruebas difíciles para saber el valor de las demás. Sí, esas pruebas yo creo que Dios nos las pone para ver realmente si tenemos fe en Él. Y claro que debemos de tener fe, porque todo lo que nos pase, Dios está ahí con nosotros en todo momento. Y claro, es maravilloso saber que Dios tiene un propósito para cada uno. Y lo más importante, chavos, es ver y saber cómo descubrir el propósito que tiene Dios para nosotros. Es como decía, su propósito principal de Dios es que nosotros tengamos una comunión grata con Él. Y chavos, lo más importante sobre todo esto es que nosotros le abramos las puertas a Dios en nuestra vida, que lo invitemos a que sea parte de nuestra vida, forme parte de la vida de cada uno diariamente. Y chavos, algo muy importante es que si ustedes de verdad aceptan y le piden a Dios de corazón perdón por todos aquellos actos que hayan hecho, Dios va a estar ahí con ustedes. Pero algo muy importante, Dios espera que usted, que nosotros, que tú, Diana, nosotros pidamos la ayuda de Él. Él no nos va a forzar a que nosotros lo hagamos. Él nos ha dado el libre albedrío, exacto, para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, chavos. Y bueno, en conclusión, solamente les queremos decir es de que ustedes tomen una decisión hoy. O sea, hoy tome la decisión mejor para cada uno de ustedes y sobre todo que escojan la vida que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados y que sobre todo nos ama con todo su corazón. Así que ustedes tienen la decisión, así como Diana y yo tenemos la decisión de que nosotros vamos a seguir a Jesucristo y a través de este programa para nosotros también es de bendición. Y bueno, chavos, así que solamente ustedes saben qué hacer, saben que Dios nos ama y que Jesús sea parte de tu vida. Exactamente, así que nos vamos con la rola Su Hijo Dio de Gilson, así que disfruten. Bueno, me quedé sola ya que Diana tuvo que salir. Diana, te mando saludos desde aquí y Ana también te manda muchos saludos. Pues bueno, hoy en Banda de la Semana vamos a hablar de un chico muy talentoso que es Alex Campos. Es un chico de 34 años de edad que nació en Bogotá, Colombia. Es el mayor de 4 hijos. Él nació en una familia disfuncional, sufriendo de muchas carencias en su vida. Él a los 10 años de edad apoyaba con el aseo de su iglesia, lo cual le brindó la oportunidad que en las noches él pudiera tomar prestado los instrumentos, lo cual él se motivaba a través de ellos en experimentar y soñar lo que después, tiempo mucho después, sería un sueño hecho realidad, el convertirse en cantante. Miguel Ángel, una persona muy cercana a él, le regaló su primera guitarra, lo cual para Alex Campos es algo muy importante, ya que fue su primer instrumento. Mucho tiempo después él estuvo como misionero con su hermano Luis Campos, que también lo conocemos, dando clases de música y ministrando a los demás jóvenes, para que tiempo después él, por parte de Dios, formaran un grupo de alabanza. Para esto, muchas personas se fueron acercando a él, y entre muchas de ellas estuvo Marcos Witt, quien fue de gran apoyo para que Alex Campos se realzara a lo que es ahora la música cristiana. Y pues bueno, algunas de sus discografías de él, o sus álbumes, es el primer álbum de Alex Campos, salió en 1999, que se llamó Tiempo de la Cruz. Y ya para el 2002 salió el álbum Al Taller del Maestro. Este es uno de los principales álbum importante de Alex Campos. ¿Por qué? Pues no mucho sabíamos, porque él lo ha dicho, pocas veces da su testimonio, pero él dice que esta canción surgió de una experiencia muy fuerte que él tuvo. A él le diagnosticaron un problema en sus cuerdas vocales, por lo cual le dijeron que ya no podría volver a cantar. Yo creo que recibir una noticia así, pues es muy fuerte, ¿no? Pero él lo tomó de la mejor manera y se sometió a una operación muy fuerte, y a través de eso le dijeron que por un tiempo no iba a poder cruzar ninguna palabra para que sus cuerdas pues sanaran. Y pues él, dentro de ese tiempo, pues se sentía, pues sí, de cierto modo desesperado, por lo cual le surgieron muchas preguntas. Se preguntaba: Dios, yo quiero servirte, pero ¿cómo? Si la forma mejor que puedo hacerlo es cantando, pero a través de esto me estás como privando de hacer las cosas. Pero él dijo: es que no es privar, sino él me está dando una reflexión a través de esto. Entonces, dentro de esa etapa que él sufrió, pues escribió esta canción que nos habla que a veces vienen dificultades muy fuertes, pero siempre nosotros, si nosotros vivimos en lo que es el taller, en el servicio de Dios, pues vamos a encontrar lo que hablábamos, un gran propósito. Y pues él es un gran ejemplo de vida. Y pues bueno, ya para el año 2004 salió su primer DVD, que es Al Taller del Maestro, que fue en vivo. Perdón. Como un año, este DVD pues estuvo en lo que fue la música en primeros lugares. Y ya para el año 2006 salió su tercer álbum, que es El Sonido del Silencio, y también fue editado tanto en CD y en un DVD. Ya para el 2008 salió el álbum Cuidaré de Ti, y para el 2009 Te Puedo Sentir, que también salió en un CD, y para noviembre de 2009 ya se realizó un DVD dentro de este álbum. Y ya su último álbum se llama Lenguaje de Amor, lanzamiento mundial, que fue en agosto de este año, chavos. Así que pues si tienen la oportunidad de escuchar alguna canción de él, de verdad que es de gran bendición. Tómense y dense la oportunidad, a través de su música, llenarse de bendición y pues ver que Dios tiene un gran propósito para nosotros. Y pues bueno, Alex Campos tendrá sus presentaciones en Colombia, también estará en Argentina, en Chile, en Santiago, Chile, también estará en Mérida, en México, y todas estas presentaciones serán este año. Así que si tienen alguna oportunidad de asistir, háganlo, y esto será de mucha bendición para todos. Y bueno, pues continuando con el programa, les digo que estar solita es un poco difícil, pero no imposible. Les queremos hacer la invitación a todos ustedes, chavos, al Congreso Revolución Juvenil, que será este año. Este congreso se hará o estará efectuándose en CEUNI, en Pachuca, Hidalgo. Los costos de los boletos hasta el 28 de noviembre será de $200, así que córranle. y a partir del 29 hasta la fecha del evento costará 250 pesos. Va a ser de gran bendición este congreso y se presentará lo que es Danilo Montero y Rescate, así que si tienen la oportunidad de asistir, háganlo, es de gran bendición y pueden, ustedes también lo pueden difundir. Y pues bueno, les seguimos recordando sobre el Navifest que se llevará a cabo en Chicabasco los días, si no mal recuerdo, 9, 10 y 11 de diciembre. Es el segundo fin de diciembre, así que también, chavos, ténganlo presente. El asistir a eventos como estos no solamente es por asistir y hacer amigos y todo. Sí, es bonito volver a ver a las personas que no hemos visto, pero es de gran bendición llenar el espíritu. Y pues, chavos, si tienen esa oportunidad nuevamente, vayan. De verdad que es algo súper genial. Y pues bueno, creo que me despido yo solita, ya que no tengo a mi amiga, pero fue un gusto estar con ustedes. Así que cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer, pues ya tienen nuestras vías de comunicación. Te agradezco por estar conmigo y no dejarme tú sola. Y chavos, igualmente los agradezco a ustedes por escuchar cada 15 días lo que es para nosotros un ministerio. Y los dejo con la rola de la semana al taller del maestro de Alex Campos. Que tengan buen día. Sale, bye. Poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará. Para que la fama y las estrellas Si el maestro allí no está, ¿para qué decirte que te amo?